Martín tenía un metro, el metro de Antón Martín. Con 100 centímetros nuevos y todo de metal gris. Día cerca del metro, el metro de Antón Martín. Don Martín perdió el metro, qué pena que fuera allí. Y a la gente que pasaba preguntaba siempre así: señor, ¿ha visto usted el metro? ¿Qué metro? De Antón Martín. Pero hombre, ¿está usted ciego? Si lo tiene justo ahí. Señor, que yo no lo encuentro, se quiere reír de mí. Si está usted encima del metro, el metro de Antón Martín. Si está usted encima del metro, del metro de Antón Martín. Pasando el invierno, febrero, marzo y abril, y Antón encontraba el metro que un día perdí allí. Un día cerca del metro, el metro de Antón Martín. Don Martín perdió el metro, qué pena que fuera allí. Y a la gente que pasaba preguntaba siempre así. Señor, ¿ha visto usted el metro? ¿Qué metro? De Antón Martín. Hombre, ¿está usted ciego? Si lo tiene justo ahí. Señor, que yo no lo encuentro, se quiere reír de mí. Si está usted encima del metro, metro de Antón Martín. Si está usted encima del metro, del metro de Antón Martín. Señor, ¿ha visto usted el metro? ¿Qué metro? De Antón Martín. Pero hombre, ¿está usted ciego? Si lo tiene justo ahí. Señor, que yo no lo encuentro, se quiere reír de mí. Si está usted encima del metro, metro de Antón Martín. Si está usted encima del metro, el metro de Antón Martín. Si está usted encima del metro, el metro de Antón Martín.